hoy, en pleno siglo XXI, era... digo, que a los 30 años ya las personas estaban directamente inutilizadas, ¿no? Como que hechas pelota. Ni hablar de que en las minas de Potosí, cuántos, y en las otras minas de la historia, cuántos han muerto, miles de millones, ¿no? Perecieron buscando la riqueza ahí en el mineral. No para provecho propio, ni porque por ahí se les hubiera ocurrido a los nativos del lugar hacer ese tipo de explotación. Lo que pasa es que llegaron los conquistadores, descubrieron lo que había en las minas del Potosí y bueno, ahí empezaron a articular la mita, que era una de las formas más terribles de trabajo esclavo, y como vos decías, se llevaron un montón de vidas y se llevaron un montón de plata, porque básicamente lo que había en las minas del Potosí era plata. No gratuitamente se dice y se escribe acerca de que, bueno, en realidad con toda la plata que se llevaron de acá de las minas del Potosí, Europa nos tendría que pagar una deuda que tiene con nosotros, no solamente por las vidas humanas, ¿no?, sino por lo que significa materialmente lo que se llevaron. Y además con esa plata del Cerro del Potosí, floreció Europa y se puede explicar también parte de la revolución industrial. La mina, y el auge del capitalismo, sin duda. La mina se llamaba, en realidad la mina del Potosí no era una sola, eran varias, estaban en un cerro que se llamaba el Cerro Magnífico. Cuando empezó a dar plata, al poco tiempo fue bautizado como el Cerro Rico. Está en territorio boliviano, como para ubicarnos, y produjo plata durante un montón de años, y produjo el 50% de toda la plata que se obtuvo en el mundo a fines del siglo XVI. Así que imagínate la riqueza en plata, como vos bien decías, que fue una base material para que se produjera un grado de desarrollo en Europa. El Sumaj Orco es en lengua quichua el nombre del cerro, ¿no? En la ladera del cual se han encontrado, bueno, esos yacimientos. Exactamente. El destino nefasto, como hablaba Galeano, de haber nacido rico, ¿no? La tierra rica convertida en una de las tierras más pobres de la historia, empobrecida. Inicialmente casi no había población ahí en el lugar, pero bueno, después con la mano de obra, entre paréntesis, que fueron llevando para hacer la explotación, llegó al Potosí a tener un tamaño igual o parecido a lo que sería París o Londres en cuanto a la cantidad. Tenía 160.000 habitantes. De nada, de tener 3.000 indígenas y 170 españoles, que fueron los que empezaron la explotación, fue creciendo tanto la necesidad de mano de obra y de asentar en la base de lo que era el Potosí a una ciudad, que creció a pasos agigantados. Y era una de las ciudades más ricas y lujosas y suntuosas del mundo, enclavada en el corazón de América y en los Andes. Algo similar, pero no en esta magnitud, pasó en la ciudad de Ouro Preto, que justamente quiere decir oro negro, en Brasil, que era un lugar donde se concentraban todos los buscadores de oro y era el centro de explotación de las minas. Y bueno, también se constituyó en otro punto de Sudamérica, en un lugar al que iban todos aquellos que querían aventurarse para ver si encontraban oro en las minas de Ouro Preto. Y cerrando, digamos, este círculo, ¿no?, que digamos en realidad es mucho más amplio y largo, y es una espiral, la historia también del continente. Lo que ocurre también con lo que ha ocurrido, ¿no?, a lo largo de la historia de Chile con el cobre, que es el principal mineral, y digamos, y la economía chilena históricamente ha sido basada en el cobre, fundamentalmente, ¿no? Una economía absolutamente primaria que se fundaba en la extracción y la venta a precios irrisorios, obviamente, y con las condiciones de explotación que cundían en cualquier lugar de América, se sacara oro y plata, o se sacara caucho, o se sacara infinidades de algodón. Como el hombre ha venido desde añares violando